palabra de Dios. Esta mañana vamos a comenzar un tema nuevo que vamos a hablar durante las siguientes semanas, yo creo de todo el mes de noviembre. Seguramente estaremos dentro de esta palabra que vamos a compartir. La serie la hemos llamado Discípulo es, porque lo que vamos a tratar de responder es qué significa ser un discípulo de Jesús. Quizás lo más importante que todos deberíamos de entender esta mañana es que todos nosotros, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos discípulos de Él. Nos guste o no, lo entendamos o no, somos llamados a Él para ser sus discípulos. Hace bastantes años, me recuerdo que un día en la iglesia se compró un vehículo, un microbús, y el microbús estaba nuevito, se acababa de comprar de la agencia. Y entonces se empezó a usar el microbús en la iglesia, y de repente había una de las personas, uno de los hermanos que trabajaba ahí en la iglesia, y este hermano acababa de aprender a manejar, así es que estaba feliz. Y un día alguien le da una indicación a él, que era el que trabajaba ahí, le agarra las llaves del microbús y le dice: "Haceme un favor, tenemos un viaje largo y estamos nosotros reunidos acá. ¿Por qué no te llevas el vehículo a la gasolinera que está a unas par de cuadras y le vas a poner gasolina para que vaya fulialo y luego te venís?" Y él iba feliz de la vida, tenía como 2 semanas que había aprendido a manejar. Así es que se fue a sentar, se acomodó, y como toda persona que acaba de aprender a manejar, ¿verdad?, se sentó primero, empezó a acomodar el asiento para que quedara la distancia, y solo iba a manejar 1.5 cuadras, pero se acomodó, se trabó el cinturón, puso todas las intermitentes para salir de estar en estado de parqueo y ya comenzar a avanzar. Llegó a la gasolinera a seguir la indicación que le habían dado y le dijo: "Por favor, fuléeme el vehículo con gasolina", que era como se lo habían indicado. Fulió el vehículo de gasolina cuando le dijeron que estaba listo, pagó para lo que estaba y ignoró un pequeño detalle. El tanque tenía un rótulo que decía: "Este vehículo es diésel", pero a él le dieron una indicación: "Anda a echarle gasolina". Así es que él fue y le puso gasolina, pero el vehículo era un vehículo diésel. El vehículo encendió y se apagó y se fregó el carro. Le voy a contar otra cosa más graciosa todavía. Hace un par de semanas mi papá fue a la gasolinera. No le echó diésel al carro, tranquilos. Mi papá llegó a la gasolinera y entonces cuando llega se parquea y le están poniendo gasolina, pero le dice al de la gasolinera: "Hazme un favor", le dice, "revíseme las llantas. Especialmente esa que está ahí, póngamele 30, de 30 libras de aire". Todo el mundo entiende de que le estaba diciendo que la llanta quede con 30 libras. Quizás el muchacho es nuevo, entonces llega a la bomba, agarra la manguera, traba la manguera y ve cuánto tiene primero. Me imagino que tenía casi 30, pero viene y dice: "El señor me dijo que le ponga 30. Así es que de lo que tenía de aire, él le mete 30 más. En el proceso iba, no sabemos por cuánto iba, cuando la llanta reventó. Esa cara que les estoy viendo a ustedes, cabal, fue lo que todos pensamos: "¡Qué mono más pamado!". Pero déjenme hacerles una pregunta en esto. En el caso de nuestro amigo en la gasolinera poniéndole gasolina cuando era diésel, ¿qué es el problema? ¿Qué estaba mal? ¿La gasolina estaba mal? ¿La gasolinera era la mala? ¿El vehículo es el que no servía? El problema es que estaba usando en una manera diferente a la indicada el combustible que le pidieron. Igual con el aire. El aire no era malo, no le estaba poniendo helio a la llanta. Estaba haciéndolo correctamente, el aire no era malo, la llanta no estaba podrida, no era mala, estaba nuevita la llanta, hacía muy poco la compró mi papá. El problema era que el que estaba usando ese instrumento no estaba bien preparado, no entendía bien qué era la indicación y no entendía cómo funcionaba eso. ¿Por qué les cuento estos dos ejemplos? Porque en estos días se suena como una cosa tan común escuchar a un montón de personas, a veces hasta nosotros como cristianos, quejarse del cristianismo, hablar mal del evangelio, hacer ver como que el evangelio no funciona. Ah, las cristianas solo son paja, los cristianos son una mentira, yo no le creo a ningún cristiano. No, ¿para qué ir a la iglesia? Hay gente que en su cara estoy seguro que le han dicho, yo para qué voy a querer ir a la iglesia, para ser como vos. ¿Ah? ¿Qué eso querés que haga? ¿Que vaya a la iglesia para ser otro como vos? No, ¿para qué? Así estoy bien. Y entonces vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué es lo malo? ¿Es el evangelio? ¿Es la Biblia la que no funciona? ¿Es la iglesia la que no sirve? No. Es que en muchos de los casos hemos entendido diferente el mensaje, lo hemos acomodado a cosas que no son, hemos utilizado el consejo y el mandato de la Biblia de manera contraria a lo que es en algunas situaciones o circunstancias. Y entonces suena como que el evangelio es el malo, pero no lo es. Porque creo de que no estamos viviendo exactamente el evangelio y nuestra fe como Dios nos la manda. A veces porque nunca nos lo han dicho. A veces porque pensamos que se trataba de ir a la iglesia. Yo quiero ser cristiano, ¿y qué hago? Venga a la iglesia, hermano, todos los cultos que pueda. Y hay gente que va a iglesias donde hay cultos todos los días y están metidos en iglesia todos los días. Y todos los días al culto, y entonces claro que se aprenden todas las alabanzas, claro que se aprenden todos los sermones, claro que están enfocados, pero dependiendo también donde esté, en algunas iglesias les pasan diciendo todo el día que tienen que buscar que Dios los prospere y los prospere y los prospere, y ahí están todos los días: Señor, mándame, Señor, billetes, mándame dinero. Otros le dicen, tienes que buscar un avivamiento, y ahí anda la gente todos los días intentando sentir que tienen una corriente y que ay, el cuerpo erizo, y que tienen que hablar otros idiomas y que tienen que sentir cosas, y nos metemos en esto. Algunas veces no estamos siendo como Dios lo planeó, porque no es que nos enseñaron mal, sino que aprendimos mal. Acomodamos el evangelio y la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y entonces hemos pensado que ser cristiano no se trata de ir a la iglesia y ser bueno. Y he oído personas que me dicen, yo soy un buen cristiano, pastor. Usted sabe cómo yo doy dinero. No tiene nada que ver ser cristiano con dar dinero. A veces estamos pensando que somos buenos cristianos porque malinterpretamos el mensaje y nos convertimos en gente legalista. Y es, las iglesias estamos forradas de eso. Y están, a mí en realidad me da vergüenza ese tipo de cristianismo. Cuando la gente cree que ser cristiano es criticarle los pecados a todas las demás personas del mundo. Solo muestran cuánta amargura y cuánta falta de amor hay en sus corazones. Creen que ser cristiano se trata de, soy cristiano y como yo soy cristiano, lo que me he convertido es una vara de medir las conductas de los otros. Y estamos con los ojos tan abiertos para andar viendo, ese hermanito yo creo que anda mal. Ay, esos cristianitos hipócritas, esa gente falsa, yo no me las creo. Solo mostramos cuán amargados y cuánta falta de Jesús tenemos en nuestra vida, porque creímos que el evangelio se trataba de legalismo. Eso es, esa manera de vivir el cristianismo es lo más parecido en estos días al fariseísmo del tiempo bíblico. Ellos se paraban y decían, oh, qué gente más pecadora. Y Jesús les decía, ¿y ustedes qué? Sepulcros blanqueados son. ¿Qué trato de decir? Que en algunos momentos entendimos que el evangelio era ser los medidores. Hay iglesias, pastores, hermanos en Cristo que solamente se ocupan de andar viendo cómo viven los demás. No para edificarles, no para convertirles del mal camino, solo para señalarles, solo para criticarles y hacerse sentir como un poquito mejores que ellos. Tampoco eso es el evangelio y tampoco eso es ser discípulos. Hay gente que le teme ir a una iglesia. Y teme ir a la iglesia, lastimosamente, por los cristianos. Habemos cristianos que hacemos que a la gente le dé miedo ir a la iglesia. Usted debería ir a la iglesia, hermano, porque como un gran bolo, un gran malvado, pecador, adúltero, chuco. Va a la iglesia. iglesia, en la iglesia se va a convertir. Mire, el Señor lo va a cambiar, le va a quitar todos esos malos hábitos de andar parrandeando todas las noches, todos esos amigos que tiene malos. El Señor se los va a quitar. Y la gente, no, yo no quiero que me los quite. ¿Por qué para mí es tan emocionante e importante este mensaje? Porque yo estoy seguro que el problema, como en el caso de mi amigo en la gasolinera, no era la gasolina, para nada es la gasolina. Es cómo la utilizaron, es cómo la mal utilizaron. Yo estoy seguro que el evangelio funciona. Yo estoy seguro que el evangelio es real, que el evangelio es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sigue siendo útil hoy. Que cuando uno de nosotros no se apega a una religión, no se apega a la idea de una iglesia, no se apega a esto, sino que se apega a la Biblia y se apega al evangelio, verdaderamente su vida es transformada. Verdaderamente su vida tiene un sentido, cobra un sentido increíble sobre él. Yo creo cuando... que el evangelio funciona, porque sigo leyendo la Biblia y sigo encontrándome ahí con un hombre como Mateo. Era un publicano, era un pecador, era un ladrón, era un corrupto, pero cuando se encuentra con el verdadero evangelio, su vida completamente es transformada. Sigo viendo en la Biblia a una mujer prostituta que llega un día delante del Señor, tocada por Dios, llega a Jesús, quiebra un vaso de alabastro, un perfume carísimo. Dice la Biblia que ese bote de perfume que la mujer quebró era el equivalente al salario de un año. Digo, si nos hubiera dicho, costaba como unos $20, 30, para algunos eso es nada. Pero la Biblia lo pone en una manera que todos lo entendamos y dice, es como el salario de un año. Y la mujer va a Jesús, se postra delante de él y Jesús comienza a ministrar la vida de esa mujer. ¿Y qué sucede con esa mujer? Es transformada para siempre. ¿Por qué? Porque conoció el evangelio en verdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿O por qué creo que este mensaje es tan importante? Porque yo estoy seguro también de esto y me encanta poderlo decir y me siento emocionado de poderlo decir, porque yo sé que el evangelio funciona al ver la vida de muchos de ustedes. Muchos de ustedes son el testimonio más real que hay que el evangelio funciona. Porque cuando llegó a su vida, transformó sus vidas. Yo sé como muchos de los que estamos aquí no podríamos estar en las mismas condiciones en que estamos de no haber sido por el evangelio. Que llegó y salvó nuestros matrimonios. Que a través del evangelio nuestras vidas fueron transformadas. Personas que vivían esclavizadas a hábitos pecaminosos, vicios que no habían podido soltar de ninguna manera en sus vidas. Cuando el evangelio llegó a sus corazones, verdaderamente fueron transformados. Muchachos de los que están acá, bueno, ya no son tan muchachos algunos, pero que cuando el evangelio llegó a sus vidas, siendo jóvenes, transformó sus vidas por completo. No quiere decir que una sola persona, incluyo a Mateo, incluyo a la mujer esa que era prostituta. Estudiamos las semanas anteriores la vida de Pablo. Pablo tuvo un cambio tan radical. ¿Por qué? ¿Porque él era un hombre especial? ¿Porque él era un escogido especial? No, simplemente conoció el evangelio. Y cuando alguien se enfrenta verdaderamente a Dios y permite que sea Dios quien gobierne y dirija su vida, es transformado por completo. Eso pasó con Pablo. Eso ha pasado con muchos de los que están aquí. Y yo le ruego a Dios que eso siga pasando con los demás que estamos acá. Que podamos permitirnos ser gobernados y dirigidos por Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 16, que es este versículo tan famoso, dice... Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Lo están viendo ustedes? ¿No? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nada más hay en esta vida, pueden haber cosas que tengan poder para muchas cosas, pero nada más tiene poder para salvar que Dios. Dios. No hay, usted puede ir a, ahora en la farmacia se encuentra medicina para todo. Pero dígale que le vendan alguna pastilla que le dé salvación. Que le vendan algún medicamento que por favor le traiga paz a su alma. Que le traigan algo con lo que pueda inspirarse y encontrar una nueva esperanza en su vida. No lo hay de ninguna manera. Solo el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar una vida. Ahora, déjeme entrar en el tema de hoy. Porque este tema comienza por entender lo que Dios quiere de nosotros. Yo estaba leyendo una historia que me resultó muy graciosa. Decía, ¿qué pasa si a un niño de 5 años usted le da una guitarra y usted quiere que su niño aprenda a tocar guitarra porque usted cree que tiene un gran potencial para hacerlo? ¿Qué tal si le da una guitarra al niño de 5 años y le dice, a partir de ahora, como yo quiero que seas un gran profesional, te voy a meter en unas clases y vas a pasar 2 horas, 3 horas cada día estudiando y haciendo ejercicios para aprender a tocar guitarra? O sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar en el corazón de ese niño? Lo más probable es que va a odiar la guitarra, porque tiene 5 o 6 años y en vez de estar perdiendo su tiempo tocando guitarra, lo que el niño quisiera hacer es estar allá afuera jugando con los demás amigos con la pelota o viendo un poco de televisión. Y decía, pero el ejemplo que contaban era increíble, porque decía, pero ¿qué pasa si a ese niño por un momento lo sacara, viniera un ángel del cielo y lo agarra al niño y se lo lleva y lo pone delante de un escenario con un concierto con miles de gentes ahí? Y pone ve al niño, está viendo a un hombre con una guitarra tocando, haciendo todas esas cosas raras que Gerardo hace, que se mueven y hacen cosas raras, pero suena bien. Pero ¿qué pasaría si a ese niño lo ponen delante de un profesional haciendo algo y tocando el instrumento de una manera impresionante? Que el niño está viendo, le dice, wow, ¿cómo hace eso? Y luego vuelve a su casa, y cuando vuelve a su casa el ángel le dice, ¿viste ese concierto que te acabo de llevar? Ese eres tú en 25 años. Pero para llegar a ser así, tienes que practicar cada día, 2 horas el ejercicio, y un día llegarás a ser eso que acabas de ver. ¿Cómo creen ustedes que sería la actitud de ese niño el siguiente día agarrando la guitarra? ¿Otra vez amargado? ¿Otra vez pensando, debería de estar allá afuera jugando? Porque ahora tiene en mente lo que él va a hacer un día. Y teniendo claro lo que yo voy a hacer, vale la pena gastar mi vida en eso. Es los grandes deportistas, es la historia de los grandes deportistas. A mí me pone y me dice que vaya y haga ejercicio todos los días, 2 horas de ejercicio. Y yo le digo, ¿para qué? Ya lo que puedo dar, ya lo di. ¿Para qué pierdo el tiempo? Pero cuando salgo a caminar, yo veo personas que están ahí. Yo estoy caminando, dándole vueltas en el estadio, caminando, solo caminando a 2 kilómetros por hora. Y estoy ya fundido después de un par de vueltas. Pero por otro lado veo gente que está ahí corriendo y se echan 1 hora y pico que corren, como si nada. Yo probablemente tiene tan claro a lo que va. Un deportista para ir a una olimpiada, ¿se imagina el tiempo de preparación que debe tener? ¿Qué trato de decirles? Cuando entendemos en lo que nos vamos a convertir o hacia lo que vamos, todo se transforma en nuestra cabeza. Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ha propuesto, tiene claro Dios lo que hará con cada uno de los que se llaman sus hijos. Y yo quiero mostrárselo ahora. Vea conmigo, por favor, en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo número 29. En estos días las iglesias a veces estamos tan preocupadas porque seamos una iglesia grande, que venga un montón de gente, que hagamos tales actividades, que hagamos un montón de cosas. Los cristianos a veces estamos preocupados por ser gente muy bendecida, gente a la que le va bien, gente que sabe muchas cosas, que aprende mucha doctrina, que aprende mucha teología. Cuando Dios tiene ya claramente un propósito con nosotros. Y esto es lo que dice este versículo. Vean, Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice la siguiente parte del versículo. ¿Cuál es el propósito de Dios con aquellos a los que Él escogió, los predestinó, los trajo a Él? ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros como cristianos? ¿Que nos portemos bien? No, aunque va incluido. Pero esa no es la meta. ¿Que seamos gente que se sabe la Biblia de memoria? No. ¿Que seamos personas que están toda la vida metidas en la iglesia y están haciendo un montón de actividades para pasar en la iglesia? No. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Les muestro otro versículo en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo... Pásame el siguiente, porfa. Capítulo 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se recuerdan el niño? El niño solo está aburrido en un intento de clase de guitarra. Todavía no se ha manifestado lo que ha de ser. Un día iba a llegar a ser un profesional, pero todavía no. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la meta. La meta no es ser el condecorado cristiano. La meta no es ser el cristiano del año. La meta no es ser el juzgón del año. La meta no es ser el que sabe criticar o el que sabe comportarse o el que quiere mostrarle a los demás cómo vivir. No, la meta es ser como Jesús. Ser cristianos nos convierte en discípulos. Y un discípulo es alguien que se parece a Jesús. Esta es la meta. Nuestra meta no es el avivamiento, nuestra meta no es la prosperidad, nuestra meta no es el que cumplamos estándares, nuestra meta es que nos convirtamos en personas parecidas a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Efesios capítulo 4 comienza a decirnos estas palabras. Está Pablo escribiéndole a esta iglesia, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los siguientes regalos a la iglesia: les dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Que los apóstoles se conviertan en las supereminencias y los que mandan en la iglesia y los que ordenan todo, o que los pastores sean los sabelotodos de la iglesia, o que los maestros cumplan. No, ve el versículo 12. Ellos, o sea, Dios les entregó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para que ellos tengan la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, que es lo que hacemos cada reunión en la iglesia. Preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y el siguiente, 13. Ese proceso, ¿cuál es la siguiente palabra? Es que esto nunca se va a detener. Y esto es lo lindo del Evangelio. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. O sea, madurez en el Señor significa parecerme a Él. Y esta es la gran meta. Termino de leer el versículo. Es decir, porque le explica a qué se refiere con ser maduros. Dice que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida, a la estatura de Cristo. Como cuando los hermanos chiquitos, los hermanos menores, van pasando los años y el hermano menor está viendo siempre a su hermano mayor y quiere alcanzarlo, o sea, quiere llegar a su estatura y quiere llegar a su nivel y lo intenta y ve cómo lo hace. Y ese es el propósito. La Biblia dice que el propósito de Dios con nosotros es que lleguemos a ser de la misma estatura de Jesús. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Ah, bueno, porque esto significaría, en el ejemplo que les dije al principio, eso significaría poner el combustible adecuado. Esto significa nuestra motivación apropiada. Y lo que ahora vamos a comenzar a hablar, y los próximos domingos vamos a comenzar a hablar, o vamos a compartir, es, de acuerdo a la Biblia, cómo nosotros nos convertimos en personas a la estatura de Jesús. Que debería ser lo único que nos importa. Nuestro único propósito como iglesia no es llenarle a usted de un montón de objetivos. Es que nos convirtamos en personas parecidas a Jesús. Es sumarnos al propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice, aquellos que escogió de antemano, los predestinó. ¿Para qué? Para que lleguen a ser semejantes a su Hijo. Dice Efesios, ¿cuál es el propósito? Que todos lleguemos a la medida de la estatura de Jesús. Este es todo lo que estamos buscando, entendiendo hacer. De hecho, esto es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Yo no sé si usted lo sabía, pues por eso le dije al principio. Todos nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús. Si yo soy su hijo, yo soy su discípulo. Eso quiere decir que desde el momento en que yo acepto a Jesús en mi vida, Él comienza a verme a mí como un potencial gran siervo de Él, convertido a la estatura de Jesús. Y les voy a demostrar que sí lo hace. Creo que hay muchas herramientas que Dios utiliza para llevarnos a este fin. Hay tres cosas de las que le quiero hablar ahora rápidamente. O tres herramientas que Dios usa para convertirnos a nosotros en personas parecidas a Jesús. La primera de ellas son las personas. Mira el que está a su lado. Porque esa persona a su lado bien que puede ser un gran instrumento de Dios en su vida. Dios quiere que crezcamos. No me pierdan esto. Véame acá esto. Dios quiere que crezcamos. Y que al crecer seamos como Jesús. Y entonces tiene como algunos medios para apoyar este proceso. Uno de ellos es las personas que nos rodean. Dios usa a las personas que nos rodean para formar en nosotros a Jesús. ¿Cómo? En algunos casos porque nos friega mucho. La verdad, la verdad. El libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 17 dice esto: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ese versículo está diciéndonos esto: el hierro, para afilarlo, ¿con qué se afila el hierro? ¿Nunca pasó afuera de su casa un señor? Se afila cuchillo, se afila cuchillo. ¿Y con qué lo hacen? Lo chocan con el otro metal. O en la carnicería, ¿verdad? Están ahí las personas bien felices todo el día, clac, clac, clac, clac, clac, chocando hierro con hierro. Porque así se va formando. Y en la segunda parte del versículo dice: un amigo se afila con otro amigo. Dios nos pone a nosotros personas para formar en nosotros carácter. O lo que es lo mismo, para hacernos crecer. Esto va a explicarle un montón de cosas en su vida que debe entender. Cuando hay momentos en nuestra vida en los que se hace difícil entender unas cosas, Dios usualmente viene y dice: tranquilo, te voy a poner un maestro que te enseñe a corregir esto. Ustedes han escuchado de las personas que dicen: ay, yo soy un gran impaciente, qué desgracia, mire, a mí me cae mal estar esperando. A mí me da risa porque entre más oigo a personas como esas, más me doy cuenta que cada vez que voy a ir a un súper o a un banco, yo no me puedo poner detrás de ellas. Porque Dios se va a encargar de que esa gente siempre esté en la cola más larga. Dios se va a encargar que en la cola del súper que ellos van ahí, llegó alguien a cambiar una remesa y no andaba el DUI y no se acuerda del número, del código, y además aparecía de que el sistema se le trabó. Porque el impaciente es tratado con paciencia. Porque el soberbio es tratado con otro más soberbio que él. Porque el amargado se juntó con otro peor. No, esa broma. Sí, porque ahí ya sentía. Cuando dije amargado, ya vi el codo de algunos así, listo para tocarle, pero no. Pero este versículo dice la más grande verdad. El hierro se afila con hierro. Pero el hombre, el amigo, se afila con otro igual que él. Y entonces terminamos encontrándonos con esta gran cosa en nuestras vidas, que a veces Dios usa a nuestros amigos para que nos enfoquemos en Él. Pero esta es la parte que normalmente no entendemos. A veces Dios también usa a nuestros enemigos para pulir nuestras vidas, para hacernos socorrer todo eso y que aprendamos a vivir en Él. En este sentido, padres, hijos, cónyuges, compañeros de trabajo, clientes, maestros, vecinos, pastores, Dios siempre transforma nuestras vidas por medio de personas. Cuando Moisés fue llevado, salió de Egipto, renunció en sus primeros 40 años, renunció a Faraón y a todo lo que ahí había y se fue a vivir al desierto. Dios no lo mandó a vivir al desierto solo. Le puso ahí un hombre que se llamaba Jetro, era el suegro de Moisés. Y Jetro colaboró para formar el carácter que Dios quería en Moisés para que luego sacara a su pueblo de Egipto. Siempre será así. José llegó a ser este gran hombre, increíble hombre de fe y este gran hombre íntegro en su vida, pero no pudo llegar a ser eso solo. Dios puso su vida para bendecirle un grupo de hermanos tan desgraciados y tan malos. ¿Y qué hizo Dios a través de ellos? Formar en José una parte de él que le llevara a ser más como Jesús. Cuando José se reencuentra con ellos al final de su vida, dice la Biblia, que se paró delante de ellos y le dijo: ustedes a mí me quisieron hacer mal, pero el mal que ustedes me quisieron hacer a mí, Dios lo transformó en bien. ¿Cómo puede llegar a entender eso? Ah, porque Dios le puso personas alrededor. Job no solamente recibió todos los males sobre su vida, además de eso recibió la voz de su esposa diciéndole: ¿sabes qué? Deberías de maldecir a Dios y morir. Y no bastando con eso, le rodeó de tres amigos, súper amigos, eran sus íntimos. Pero cuando llegó este momento de su vida, se le acercaron a Job y le dijeron: Job, ya así en buena onda, somos amigos desde tantos años, ¿por qué no nos confesás qué es lo que has estado haciendo? ¿Cuál es tu pecado oculto, Job? Y Job le decía: yo no he hecho nada. Y le decían: no, decinos. Y aparece el otro y dice: hey, dejen de estarlo acusando. Job, de verdad, aquí nadie tiene por qué acusarte, pero por las buenas deberías de hablar. No nos digas a nosotros, pero confesá lo que ha hecho. Job, esto no es así. Hay gente que probablemente ustedes han odiado en su vida en algún momento. Pero si somos sinceros, colaboraron en alguna manera a que nosotros aprendiéramos a poner nuestra vista en Dios y no en ellos. Hay gente que nos desilusionó. Y lo lamentamos y lloramos y nos sentimos traicionados, nos sentimos frustrados, pero seguramente nos ayudaron a ver a Dios de otra manera. Hay gente que nos hizo daño y con el tiempo nos ayudó. Ayer alguien me decía: me hizo tanto daño esa persona, lo odio tanto esa persona. Me decía: pero un día de estos me cayó. Y cuando me cayó así el 22, de repente dije: yo no tengo por qué seguir amargado con eso. Así es que decidí perdonarlo, me dijo. Y dije: ya habíamos hablado como 40 veces antes de eso. Yo se lo había dicho de un montón de maneras. Pero me dijo ayer: yo decidí perdonarlo. Vieras qué bien me siento, porque ahora he entendido, me dijo, muchas cosas que hacía, porque yo ahora estoy viviendo esto y así y esa. Dios usa personas para moldear nuestro carácter. No siempre de la manera más agradable. Le estoy poniendo los ejemplos de Moisés, tuvo que pasarla mal. Elí Elías tuvo que pasarla mal con la gente. Jesús necesitó a un Judas. Él lo necesitó a Judas ahí. Si Judas no hubiera estado ahí, nadie lo hubiera traicionado. Y alguien tenía que hacerlo. Así como hay gente que nos bendice, hay gente que, amistades que traen tanto gozo a nosotros, tanta bendición a nosotros. Hay gente que llega a nuestras vidas y no nos provoca gozo. Pero por favor, siempre entienda esto. Nunca una relación es neutral en la vida de alguien. Toda relación en su vida o le acerca más a Dios y le suma su fe en Dios, o se la diluye la fe en Dios y le quita su confianza y su fortaleza en el Señor. Pero no hay relaciones neutrales. Siempre provocan algo en nuestras vidas. Por eso Dios termina usando algo como esto para bendecirnos. Dios usa personas para formar en nosotros el carácter de Jesús, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a soportar. Dios usa personas. No solo eso, hay otro elemento que Dios usa. Y son los eventos, esos eventos que nosotros no esperamos. Que yo no creo que haya más. Hay un escritor que era muy famoso, escribió las Crónicas de Narnia y todo eso. Es apellido Lewis, C.S. Lewis. Y él escribía en otro de sus libros, decía que Dios a nosotros nos murmura a través de los placeres. A través de los placeres trae una murmuración a nosotros, decía. A través de la conciencia nos habla, pero a través del dolor nos grita. Decía, el dolor es como un megáfono de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo y sé que muchos de ustedes también lo estarán. Hay algunos momentos de nuestra vida en que no entenderíamos si no es a través de algún evento inesperado. Un diagnóstico que no esperábamos. Un juicio que no esperábamos contra nosotros. Un despido que no teníamos considerado. Un robo que no estábamos pensando que alguna vez nos iba a pasar a nosotros. Un golpe, un choque, una pérdida de un ser querido. Y ¡boom! Del golpe quedamos. Y entonces termina cayendo la gente. Ah, quizás Dios me estaba llamando. Hay personas a las que le puede predicar por 20 años y nunca entendieron un mensaje, pero lo van a meter un día al hospital, le ponen todos esos aparatitos y tienen que estar socando que el aparatito no deje de estar a pip, pip, pip, porque cada vez que sienten que se queda mucho rato, pip, y siente, Señor, por favor, me arrepiento, por favor, ayúdame. A veces tenemos que atravesar por situaciones que nos angustian. A veces necesitamos mucho quebrantamiento en nuestras vidas. Dios nos habla por el mensaje en la iglesia, pero no creo que haya sermón más efectivo que llegar a la casa y ver la refri vacía. No hay palabra más efectiva que tratar de encender el carro y ver que no tiene gasolina. Ahí sí hay, eso es un gran sermonazo a nuestra vida. Sentir que todo se derrumba, sentir que la vida se va, es una transformación completa. Sin embargo, y por esto estoy seguro de lo que le estoy hablando, Romanos capítulo 8 y versículo 28. ¿Quién se sabe de memoria Romanos 8, 28? ¿Y sabemos que los que aman a Dios? Lo que pasa es que necesitaban impulso, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la parte que todo el mundo se sabe del versículo. Pero la parte B del versículo dice, esto es a los que conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que seamos como Jesús. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Eso funciona para todos? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, al que ha sido llamado por Dios, o sea, al que Dios, en el que Dios está trabajando para convertirlo en alguien parecido a su hijo, todas las cosas a la larga ayudarán a bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos parezcamos a Jesús. Entonces, aún las peores circunstancias en nuestras vidas, Dios hará que se colaboren, que se sumen para que nosotros seamos más como Jesús. Eso nos da un montón de paz. A mí me da un montón de paz saber eso. Porque hay cosas que yo no quisiera que nunca hubieran pasado en mi vida. Hay cosas que yo no quisiera que les pasaran a algunos de ustedes. Y cuando yo las escucho, las cosas que les pasan, digo, no, Señor, por favor. Pero de repente me acuerdo de Romanos 8:28 y digo, ah, pues sí, Señor, está bueno. Porque Dios sigue haciendo cosas hasta que nosotros lleguemos a estar formados como Jesús. Entonces no es un propósito agradable, no es un proceso agradable, pero es un fin súper agradable. No es un proceso cómodo, no es un proceso satisfactorio, pero al fin y al cabo, ¿qué perdemos con unos 5 o 10 años acá de luchas? Si lo que terminaremos ganando no solo es la vida eterna, sino que ser como Jesús mientras estemos acá. Dios usa entonces a las personas en nuestras vidas y Dios usa los eventos inesperados en nuestras vidas para que ellos nos ayuden a ser más como Jesús. Estos dos elementos son externos. O sea, yo no puedo estar en control de las personas que Dios pone en mi camino, ni puedo controlar los eventos porque son inesperados. Pero hay un tercer elemento del cual sí tenemos control nosotros. Y de ese elemento es de lo que se trata esta serie. Es de disciplinas espirituales. Lo que vamos a hablar las próximas semanas son de disciplinas espirituales. Yo no conozco una sola persona que haya llegado a ostentar de ser un creyente maduro, que no haya sido formado a través de personas difíciles en su vida, que le maltratan y le bendicen y le golpean y le llevan mal, o que sea formado a través de circunstancias inesperadas, o que es formado a través de disciplinas espirituales. Cuando una persona aprende a disciplinarse, pienso en disciplina y solo me trae un mal recuerdo por no estar disciplinado. En mayo, ustedes se recuerdan que nos fuimos a un congreso en República Dominicana, y entonces estábamos allá con los hermanos, con Tony y su esposa. Y entonces un domingo terminamos la iglesia y nos fuimos a la casa. Y cuando fuimos a la casa estábamos como, ¿y qué hacemos ahora en la tarde? Y les digo, miren, la verdad yo estoy acostumbrado a que todos los domingos en la tarde hago ejercicio para cuidarme. Yo todos los domingos estoy acostumbrado a hacer algo de ejercicio, entonces ¿qué hacemos? Y dicen, aquí lo que hay es unas bicicletas. Digo, vamos a andar en bicicleta. Si yo chiquito andaba bicicleta, tenía BMX. Así es que vamos a andar en bicicleta. Y entonces vinieron y sacaron 4 bicicletas para cada uno, una para Patty, otra para Jenny, para Tony y para mí. Y entonces sacaron las bicicletas, las pusieron y dije, qué bonita, me gustó porque hasta tenía amortiguadores. Y yo dije, ah, con esta chivo porque puedo andar saltando en todos lados. Y pues, yo estaba feliz. Y entonces nos subimos a las bicicletas. El primer gran rollo que sentí fue al subirme, porque al subirme no tenía pedales esa cosa. O sea, es una bicicleta que no tiene pedales, sino que tiene que usar un zapato especial y el zapato se traba en la cosa. Entonces no podía apoyar bien el pie. Pero va, dije, soy un profesional de la bicicleta. Sí, siempre lo hice de chiquito. Y nos movimos como unas 4 o 5 cuadras hasta llegar a un parque. Cuando llegamos al parque, dijo Tony, va, vamos, sigamos. Y dije, ¿y aquí hasta dónde? Dale, me dijo, aquí dale hasta donde demos la vuelta. Y empezamos a seguir, íbamos juntos. Yo por rato decía, ¿lo dejo o no lo dejo? Pero decía, mala onda dejarlo, pobrecito. Él sacó la bici, entonces vamos juntos. Íbamos ahí, de repente, después de avanzar como 500 metros, él se empezó a despegar y él se fue. Y yo estaba ahí sentadito en la cosa. Le soy sincero, de verdad, esto sí lo digo con sinceridad. Mis piernas me aguantaban para más, pero yo no aguantaba mi trasero. Yo no soportaba estar sentado en esa cosita, en ese silloncito. Y entonces lo lógico era, me paro, no voy sentado y entonces voy pedaleando, pero parado. El problema es que no tiene pedales esa cosa. Entonces si me paraba se me iba el pie deslizado. Entonces tenía que obligadamente ir sentado en esa si mi mano creo que es más gruesa de lo que era ese asiento y duro. Y entonces yo estaba sentado y venía y avanzaba y la ponía de lado, ¿verdad? Ponía tenía una sola de lado y de ahí la cambiaba y me la ponía del otro lado. Y yo trataba de ir avanzando y avanzando todo lo que podía y nada. Yo creo que habré aguantado un kilómetro. Y de repente yo iba y me quería bajar, pero yo decía, qué vergüenza, cómo bajar, porque un montón de gente haciendo ahí deportes. Dice, no, si yo aguanto, o sea, si yo sé que aguanto. Pero y viendo que me agarraba, dice, me quito la camisa y me la pongo. ¿Cómo me acomodo en esta cosa? Y a Beto me había advertido de que no me subiera en esa bicicleta porque ya le había pasado a él. Pero yo necio seguí. Miren, después de avanzar un rato, dije, yo no, ya no. O sea, yo sentía que, dije, voy a pasar no sé cuántos años lisiado. Yo me imaginaba caminando feo ya. Y a todo esto yo en mi mente, porque yo solo vi a Tony que se fue. Y ya después de avanzar un montón, yo ya caminar un montón, yo me di la vuelta y yo solo venía ahí. Y de repente lo vi que él venía, tranquilo. Y yo decía, este algo debe tener en el asiento. O sea, él debe andar un sillón ahí. ¿Por cómo aguantar tanto? Él se había echado 10 kilómetros de ida, daba la vuelta y 10 kilómetros de regreso. Y cuando me lo encontré, yo me fui a parquear allá al principio. Y a buscar a Patty, bueno, hasta Patty iba bien tranquila y en la bici. Y yo ya no podía más. Yo decía, este algo debe llevar. Y cuando él terminó de echar 20 y pico de kilómetros, yo iba de fuera a ver la bicicleta de él. Y yo dije, ¿qué tiene él? Y dije, ¿qué tiene tu asiento? Porque a él no le duele y a mí me duele. ¿Saben cuál era la diferencia? Disciplina. Él hace eso todas las semanas. Se sube en esa cosita todas las semanas y ya se hizo amigo de ese volado. Yo solo estaba montado ahorita en el rato ahí y yo no soportaba. El siguiente día, esa noche, yo le decía a Patty, de verdad, Patty, no soporto. No podía dormir boca arriba, tenía que darme vuelta y decía, ¿qué me pongo? El siguiente día teníamos que venir de regreso y yo tenía una vergüenza porque yo decía, ¿cómo voy a caminar? Sentía horrible eso. Decía, Patty, revisame, debo de tener morado, no sé cómo debo de tener. Y Patty, no hay nada, está bien. Decía, no puede ser, Patty, yo siento un gran dolor. ¿Saben qué es la diferencia? Disciplina. Las cosas que con el tiempo hacemos y hacemos bien producen un buen resultado. El problema es que vivimos en una sociedad completamente indisciplinada y nos le tememos a la disciplina. Hermanos, en serio. A veces nos cuesta hasta disciplinarnos para congregarnos cada semana. ¿Y cuál es el problema? Ah, es que no, es que lejos, es aburrido el trabajo, el cansancio. No, es falta de ser disciplinados. El libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 7, si yo no estoy equivocado, dice, disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Este es un mandato de Dios a nosotros. Disciplinémonos para ser más como Jesús. Disciplinémonos para tener una vida que sea más agradable y honrosa a Dios. Nosotros necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas, porque entonces estaremos caminando acorde al propósito de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? A través de disciplinarnos. A través de aprender disciplinas que nos ayuden a ser cada día más como Jesús. Acompáñenme en su Biblia a Lucas 19. Vamos a ir cerrando. Lucas capítulo 19. Lo que vamos a hablar en todas estas semanas es, cada domingo vamos a hablar de una disciplina espiritual que si nosotros aprendemos a practicarla, porque este es el chiste de una disciplina. Una disciplina es como espirituales, como hacer ejercicios espirituales. Si yo lo practico cada día, se vuelve un hábito en mi vida y me vuelvo una persona fuerte en eso. Y cuando yo aprendo a vivir de acuerdo a estas disciplinas básicas que vamos a hablar durante las próximas semanas, yo les puedo garantizar que ustedes al final, al retomar toda esta y vivir en ellas, podremos convertirnos en personas más parecidas a Jesús. Y entre más aplico las disciplinas espirituales, menos necesidad Dios tiene de poner personas que me moldeen, o menos necesidad hay de que vengan eventos inesperados, que vengan a llamarme mi atención, porque yo ya estoy cada día acercándome a Él y creciendo en Él y pareciéndome a Él. En Lucas capítulo 19 se narra la historia de un hombre muy famoso que se llama Zaqueo. Y me encanta cómo Zaqueo pasa todo este momento. Dice el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no solo era un publicano, era el jefe de los publicanos y era muy rico. Pero dice el versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol. ¿Sabe qué es una de las cosas que yo entiendo de esto, de este texto? Entiendo por qué Zaqueo era un hombre rico. Porque no puede llegar a ser una persona rica si va a buscar trabajo y lo quitaron después de un mes porque no me pude despertar temprano. Lo van a quitar del trabajo. O empezó a trabajar y nunca pudo guardar nada de dinero y no pudo ahorrar ni esforzarse en nada. Zaqueo era un hombre persistente. Zaqueo dijo: yo quiero conocer a ese hombre que se llama Jesús. Y entonces no se quedó con las ganas, fue a buscarlo. Y cuando fue a buscarlo, se topó con que habían muchas personas. Y cuando vio que eran muchas, seguramente habrá intentado colarse en medio de ellas, pero algunos le decían: pase, pase, pero cuando veían que eran Zaqueo, el publicano, vos no, le decían, y le metían algún codazo y pobrecito para atrás. Y sabía que la gente lo odiaba y reconocía que era bajo de estatura, así es que no alcanzaba a verlo entre las personas aunque se empinara o saltara. Así es que como es alguien que no está acostumbrado a darse por vencido, dijo: a ese palito me voy a subir. Y dice la Biblia que había un árbol sicómoro, que por cierto no son árboles fáciles de escalar. Pero él se subió, se puso en la parte alta del árbol y dijo: yo solamente lo quiero ver y no me voy si no lo veo. Y se quedó ahí esperando, porque sabía, dice la Biblia, que él iba a pasar por ahí. Pero lo primero que entiendo es por qué era rico. Era necio, seguía adelante. Y esa actitud, esa forma de vida, la tomó y la aplicó también para su vida espiritual. Y yo voy a decirles una cosa a ustedes, a un montón de ustedes que los conozco, los admiro, y algunos se los he dicho, los admiro por ser tan disciplinados. Disciplinados en sus finanzas, algunos me enseñan tanto cómo manejan sus finanzas, tan disciplinados en su manera de esforzarse en sus estudios. Trabajan, estudian, tienen familia. Y digo, ¿cómo? Algunos son tan disciplinados en sus trabajos, en las cosas como organizan su tiempo, tan disciplinados en sus hábitos. Algunos de ustedes, bueno, miren el que tiene la par suya, esos cuerpos, ¿cómo cree que los tienen? Disciplinados cada día, gimnasio, haciendo los ejercicios necesarios. Algunos se disciplinan tanto en su manera de comer. Me he llevado vergüenzas comiendo con algunos de ustedes porque a mí me ponen y yo comienzo a tragar y algunos, esto sí, bien, bien disciplinados. ¿Cómo cree que sería nuestra vida si nos disciplináramos de esa misma manera para ver al Señor? Eso fue lo que Zaqueo dijo. Zaqueo dijo: soy exitoso, porque la palabra para Zaqueo era exitoso a los ojos de todos. Mañoso y lo que quiera, pero le iba bien. Dice: estoy bien, pero en algún momento dice: usaré esta misma virtud, esta forma de ser disciplinado para conocerlo a ese hombre, porque yo lo quiero conocer. Y lo que lleva a Zaqueo a esta gran búsqueda o esta intensidad de búsqueda es exactamente su deseo de, su manera de vivir, de no conformarse con los no. Así es que dice: voy a hacerlo. Porque tenía un deseo, un hambre espiritual. Así es que dice: voy a ir, y se va a poner delante de él. No se queda pensando, ¿cómo sería ¿qué tal si yo me acercara más? ¿Qué tal si hiciera un intento extra? ¿Qué tal si no me doy por vencido? No, dijo, voy a hacerlo. Y se va a poner delante del árbol, se para delante de Jesús. Y efectivamente, cuando Jesús va pasando por el lugar, dice la Biblia en el resto del pasaje, que cuando Jesús lo vio, lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, desciende ahora mismo. Bájate de ahí porque vamos para tu casa. Es necesario que vaya y comparta con los tuyos. Y dice que bajó y le fue a recibir gozoso. Este relato a mí me da una gran lección en lo espiritual para todos nosotros esta mañana. ¿Sabe por qué razón no somos disciplinados en Dios o en las cosas espirituales? Frecuentemente porque no tenemos todavía esa hambre de Él. Porque como le decía, estoy seguro de que muchos de ustedes son de ese tipo de personas que se proponen las cosas y las logran. Y que hay mucho precio por pagar, pero lo logran. Se lo propusieron y lo hicieron. ¿Qué tal si lo hacemos en el Señor? ¿Qué tal si esta mañana todos nosotros tomamos una conciencia diferente de Dios y decimos, yo quiero aprender a ser un disciplinado en lo que se refiere a Jesús? Un disciplinado en conocerlo a Él. Un disciplinado en pasar tiempo diario con Él. Todas las disciplinas que vamos a aprender durante las próximas semanas, todas ellas están basadas en la palabra de Dios. No estamos hablando de ningún invento nuestro. Todas ellas son acciones. No es una actitud, no es algo interno, es decisión mía. A diferencia de que Dios usa personas o Dios usa eventos, esta es mi decisión. Yo decido cada día si me levanto y leo la palabra o la ignoro. Yo decido cada semana si me congrego o no. Yo decido cada día si ocupo un tiempo de mi vida para orar, si tomo a mis hijos y oramos con mi familia en casa, o si no lo hago. Es mi decisión. Pero esta decisión tiene mucho en juego. En Apocalipsis, no vamos a leerlo ahora, solo voy a contar rápidamente, porque es extraordinario. En Apocalipsis 3, Dios le manda unas cartas a las iglesias que estaban en el momento en Asia. Una de esas iglesias se llama la Odisea. Y saben ustedes que cuando Dios le escribe, le manda esta carta a la Odisea, escrita por Juan, Él le dice estas palabras en el capítulo número 3 y versículo 17. Le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Él está hablando de cuánto se jacta y de cuánto se llena. Dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, pero lo que no sabes es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada más, casi nada le dijo. Dice, tú te jactas de que eres rico, que no te falta nada, que estás bien. Pero lo que yo te digo es lo que tú no sabes. Dice, lo que tú no sabes es que eres un pobre, eres un miserable, eres un ciego y eres un desnudo. ¿Por qué le está hablando esto? Porque estaba atacando a la doctrina. Se lo escribe a una iglesia. No se lo está escribiendo a un loco. No se lo está escribiendo a un hombre que no conoce a Dios. Se lo escribe a una iglesia. Yo cuando estaba leyendo ese versículo, decía, Dios mío, ¿eso puedo ser yo? Ese puedo ser yo, cualquiera de ustedes. De repente sentirnos, no, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo bendecido de Dios, el Señor me cuida, me salva, va. Y Él le dice, no lo eres, eres un pobre, un miserable, un desnudo y un ciego. ¿Por qué Él lo sabe? Porque en el siguiente versículo, en el versículo anterior a eso, Él escribe y le dice, ¿sabes por qué lo sé? Porque yo conozco tus obras. Dice, yo no estoy juzgándote por lo que tienes o no. No te estoy juzgando por si de verdad no te falta nada. Yo estoy juzgando tus obras. Y escúchenme esto, porfa, y ya acabo. Nuestras obras son las que señalan si somos o no un discípulo de Él. Nuestras obras son las que ponen en evidencia cuán cerca o cuán lejos estamos de Él. Sin importar que ahora esté sentado en la iglesia, sin importar que tengamos una Biblia en la mano, sin importar que me llame cristiano desde que nací. Son mis obras las que determinan si yo soy también un pobre, ciego, desventurado y miserable. Porque eso no se mide por lo externo, se mide por el corazón. Y yo estoy seguro de una cosa. Estoy seguro porque hablo ahora mismo por mí. En diferentes momentos de mi vida, estando en la iglesia y siguiendo a Dios, probablemente predicando de Dios, he vivido una vida como un miserable. He vivido una vida como un ciego y un desnudo. Y la razón no es que tuviera o no tuviera cosas materiales. La razón no es que tuviera o no tuviera mi familia. La razón era por mis obras. Y cuando alguien tiene una vida de miserable, ¿sabe cuál es la mayor característica? Siempre está buscando algo más. Soy miserable. Nada me da alegría. Vivo todo el tiempo frustrado, vivo todo el tiempo engañado, vivo todo el tiempo amargado, vivo sintiendo que me falta algo, sin importar cuánto tenga, algo me falta, me siento solo, me siento vacío, me siento miserable. No importa que tenga cosas, siento que me falta algo, es miserable, esa es una vida miserable y esa vida está en nosotros cuando no estamos reconociendo nuestras obras. El propósito de esta mañana al decirles esto no es tratar de señalar lo que no está bien en nosotros. Es tratar de que descubramos si eso que no está bien en nosotros es falta de Jesús. Porque si este es el caso, lo que necesitamos hacer es disciplinarnos para la piedad, como dice Timoteo. Es convertirnos en discípulos de Él. Pasar de ser simples seguidores de Jesús y ser discípulos de Él. Un seguidor escucha el mensaje, lo analiza, piensa, bonito, está bien, pero nunca toma acción. Escuchó de las disciplinas, pero no se levanta, no arranca. Un seguidor lo analiza, un seguidor lo piensa, lo medita, piensa si vale o no la pena. Un discípulo dice, voy a hacerlo. Tomo una decisión y voy a caminar en él. ¿Qué les parece si esta mañana nos ponemos en pie?